Seguimos aquí en la mañana de la radio, son las 10:29. Más temprano informábamos que la reforma de la seguridad social ya tiene la firma del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Por un lado, se dio a conocer ayer que el presidente en Consejo de Ministros le dio el trámite administrativo que tiene que darle cuando se promulgan estas leyes con una celeridad que, bueno, que requiere lo que había sido considerada como una bandera dentro de esta coalición de gobierno. El Frente Amplio, por otro lado, más el PIT-CNT por el suyo, en lo que fue el acto del 1 de mayo, no descartaron acciones de consulta popular en torno a una ley con la que están en desacuerdo. Hablamos ahora con Daniel Villar, quien integra ATSS, es el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, para hablar en líneas generales sobre esta reforma, que bueno, ya empieza a andar. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Y ya vamos a estar con esa comunicación porque queríamos saber ahora no solamente los pasos administrativos, sino fundamentalmente algunos aspectos concernientes a esta reforma en algunos minutos. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Ahora sí vamos con la entrevista que hemos dicho con el vicepresidente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Daniel Villar, porque decimos, bueno, este ha sido un paso administrativo el que dio ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto a su Consejo de Ministros en promulgar esta reforma jubilatoria, donde se crea este sistema previsional común. Ayer también escuchábamos el comunicado emitido por el Frente Amplio que rechaza esta reforma y establece la posibilidad de instrumentar alguna mecánica de consulta directa con la ciudadanía, una posibilidad que no descartó tampoco el PIT-CNT en el acto del pasado 1 de mayo. Lo recibimos a Daniel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo Paysandú, a la audiencia. Mucho gusto. Bueno, decimos que esto de ayer fue un paso administrativo, digamos. A pesar de este paso administrativo, lo que se estaba hablando de hacer una consulta directa puede hacerse en función de esta ley. Sí, efectivamente. Nosotros venimos procesando todos estos datos de último momento, como tú decías, bueno, la firma, ¿verdad?, por parte del Poder Ejecutivo. Y ya se han escuchado, como también tú mencionabas, algunas voces con respecto a la consulta popular. Nosotros ahí vemos que rápidamente habría que pasar a un camino concreto con respecto a ese tema. Nosotros, desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, junto con el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, que hemos venido trabajando desde hace muchos meses en llevar a todos los rincones posibles del país, porque todos sabemos que esto lleva un alto componente de compañeras y compañeros que tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra tarea sindical, tenemos nuestra familia, pero que además nos hemos dado el tiempo para instalar el tema de la seguridad social en todas aquellas comisiones barriales, en todos aquellos centros que de alguna manera esta reforma nos va a afectar en el futuro. Y a veces los recursos humanos, los recursos económicos no dan, pero nosotros hemos venido tratando de instalar en la ciudadanía un tema tan importante como el tema de la seguridad social. Eso ha sido un poco nuestro accionar. Por otro lado, también es nuestro interés con algunos sindicatos afines, primero el de frenar la reforma, ¿verdad? Que ahora, bueno, ya se está en otra instancia, ya se aprobó, y por lo tanto el camino que queda es la consulta popular, y ahí es donde, bueno, nosotros tendríamos que buscar los acuerdos necesarios para que aquellas fuerzas que están en contra de la reforma podamos unificar una acción de acuerdo a las posibilidades que la Constitución y las leyes nos dan. Bueno, y en este caso, ¿los acuerdos por dónde vendrían? Dentro del propio PIT-CNT parece que van encaminados a eso. Habría que ver, en este caso, por el lado de la mayoría opositora, ¿cómo ven ustedes este escenario? Porque de alguna manera arrancaría otra etapa donde se supone que el gobierno va a salir a defender esta ley, por la cual insistió tanto que tenía que desplegar toda esta ingeniería para salvar al Banco de Previsión Social en su prestación hacia el futuro, como son las jubilaciones, y por el otro lado tratar de alguna manera comprender los lineamientos generales de esta reforma en lo que ustedes comprenden, así como también lo comprende el Mondes, que es nociva para los futuros jubilados, digamos. Claro, yo ahí me quedaría en una de las cosas que, en uno de los conceptos que tú dijiste recién, sí, ¿verdad? Que el gobierno va a salir a defender la reforma, uh-huh, con respecto al déficit del Banco de Previsión Social, que para nosotros es una cosa fundamental que la ciudadanía sepa que el déficit del BPS no responde a esa lógica. El déficit del BPS corresponde a una lógica de una mala administración del Banco de Previsión Social. Cuando se destinan recursos genuinos de la seguridad social que pertenecen al BPS hacia un sistema privado como el de la AFAP, donde BPS transfiere 1.200 millones de dólares a la AFAP, son recursos genuinos que van hacia otro circuito, que entran en un circuito financiero, que no colaboran con el sistema solidario del Banco de Previsión Social, para que, fíjense que el Banco de Previsión Social, con esos recursos que se están yendo y que no se irían, no tendría déficit. O, por decir así, el apoyo de rentas generales sería en un porcentaje mucho menor del actual. Porque si tú sacas y no pones, evidentemente que siempre va a faltar. Esto por un lado. Y después todo el resultado que ha dado la AFAP. Porque si nosotros, después de 26 años de aporte, vemos que las jubilaciones por AFAP promedio son de 7.700 pesos, que la AFAP, por más que hagan inversiones, no nos va a dar un monto digno en nuestra jubilación, o sea, estamos viendo que la cuenta no cierra por ningún lado. Si estamos viendo que hoy las AFAP dominan un volumen de dinero de 10.000 millones de dólares que se destinan a construir oficinas que están vacías, ¿dónde está la inversión productiva? Entonces, yo creo que una de los componentes importantes que el gobierno argumentó para la reforma no es tal. El déficit del Banco de Previsión Social no es tal. Entonces ahí partimos de que nosotros tenemos una base importante para informar a la ciudadanía sobre una de las condiciones importantes para la reforma que en definitiva, en la práctica, no es real. Después, sobre lo que tú me consultabas de cómo llegar a los acuerdos, bueno, yo creo que acá tenemos un argumento muy importante para decir que el déficit de la seguridad social del BPS no es tal, que si destinas recursos hacia otro lugar es lógico que va a haber. Pero además esto viene acompañado con el vaciamiento que se está haciendo de los propios recursos del Banco de Previsión Social, donde se han ido más de 600 compañeros y hoy el directorio está implementando un concurso que no sabemos cuántos van a entrar, 50, 60, 100, que el concurso estaba previsto para hacerlo ahora en unas semanas pasadas y hubo que aplazarlo por un problema informático, donde el BPS siempre funcionó bien a nivel informático. La base de datos que tiene BPS siempre fue un ejemplo. Nosotros como funcionarios tenemos una gran responsabilidad porque tenemos el acceso a una base de datos muy amplia. Hoy eso está fallando, donde justamente tenemos un gerente general que es ingeniero informático. Y acá no vamos hacia la persona, no importa, se puede llamar Juan, Pedro o como se llame. La base de datos de BPS, que siempre fue una fortaleza, hoy justamente con un ingeniero informático se está debilitando. Entonces quiere decir que también, por un lado, está la reforma y por otro lado se quiere instalar que el BPS es deficitario, que el BPS no sirve, que el BPS se demora mucho en las prestaciones. cosa que está bien que la ciudadanía reclame, pero que forma parte de una política de vaciamiento hacia el Banco de Previsión Social. Entonces son componentes muy fuertes que están empujando hacia una privatización de la seguridad social en Uruguay. Ustedes que son los que están, digamos, en la cocina de la cosa, están en el mostrador de las cuestiones, ¿cómo ven el discurso que dice que el BPS está desfinanciado? Algo ya adelantaste en esta cuestión, y algo también has dicho que tiene que ver o está vinculado a la SAFAP y fundamentalmente a toda la ingeniería de trabajo que muchas veces despliega el Banco de Previsión Social en favor de otros organismos sin recibir retribuciones al respecto. Hablamos de las jubilaciones a futuro, porque sabemos que esta reforma arranca desde 1973 para adelante, de acuerdo a la información que podemos tener, que va a ser sucesivamente, a medida que se van sumando años, hasta llegar a los 65 años o las personas nacidas a partir de 1977. Y la pregunta es si esta ley alcanza para de alguna forma empezar a encauzar ese déficit del cual se habla, del Banco de Previsión Social, que ya diste un avance porque decías que bueno, tenía que ver con mala gestión. ¿Mala gestión a partir de qué? ¿Qué es lo que se gestiona mal? Porque también nosotros tenemos un problema, que tú me dirás si tiene relación o no con el tema. Tenemos una baja natalidad, es decir, no hay un recambio generacional que sea tan intenso como para decir, a medida que una persona se jubila, otro ingresa, porque además tenemos que comprender este otro aspecto de la ley que permite a los jubilados seguir trabajando. O sea, ya se podía hacer, pero por cajas distintas, digamos, creo que cambia en ese caso la estrategia. ¿Cómo lo ves en este sentido? Bueno, nosotros también, digo, vemos que hay amplios sectores de la población que tienen ingresos muy altos, que hoy no están contribuyendo a la seguridad social y que lo podrían hacer. Algunas exoneraciones que en algún momento se otorgaron y que pueden haber dado cierto resultado, nosotros pensamos que se podrían revisar. Pero hay un tema muy importante que tú tocaste, que es el envejecimiento y la natalidad, ¿verdad? Esta reforma no contempla ninguno de esos aspectos. Se podría haber comenzado también a hacer un estudio serio sobre cómo incide la relación activo-pasivo con respecto a la natalidad y con respecto al envejecimiento de la población. Esas son políticas que, si se abarcan y se llevan adelante en forma responsable, llevan su tiempo de implementación, pero que a la larga, porque nosotros no podemos mirar en un futuro cercano, es decir, si cada uno de nosotros miramos solamente nuestra jubilación, nuestra pensión, y no miramos un poco más en perspectiva, en la cual nosotros tenemos hijos que son muy jóvenes, que tenemos hermanos, que tenemos sobrinos, nietos, y ellos van a enfrentar todo un problema en la cual nosotros tendríamos que ser responsables de ir ya solucionándolos hoy, con estudiar seriamente el tema del envejecimiento. Eso no lo podemos detener, eso es una cuestión biológica, que Uruguay pueda tener muchos jubilados y pensionistas, ¿verdad? Pero se puede trabajar también en el control de una natalidad responsable y de un incentivo. Hoy tenemos parejas jóvenes que dudan en traer hijos al mundo por todo un tema de que es difícil la vivienda, es cara la alimentación. Entonces nosotros creemos que se pueden llevar políticas adelante que contemplen, que incentiven la natalidad, por ejemplo, y que además nosotros pensamos que por ejemplo con la parte de jubilados y pensionistas, de repente no se puede dar un aumento sustancial en las jubilaciones y las pensiones, pero si por ejemplo ese jubilado tiene el problema de salud resuelto, que no tiene que esperar 6 meses en un lugar para atenderse, si por ejemplo puede tener un sistema de vivienda también que funcione, nosotros estaríamos complementando con otras prestaciones que de repente no son en dinero efectivo, pero que sí serían muy beneficiosos para la persona. Entonces, la reforma no contempla ese tipo de aspectos. viene a rajatabla a cambiar solamente los años jubilatorios, y lo que hace es tirar un problema para adelante, porque yo capaz que no estoy vivo dentro de 40 años, usted de repente es un poco más joven, pero dentro de 40 vamos a estar en lo mismo, y vamos a estar en lo mismo que en el año 50, cuando se hablaba del déficit del BPS. Mire, yo estoy por conseguir un documento que es una nota de prensa que se hizo en un diario capitalino, donde ya se hablaba del déficit del BPS en el año 50. Entonces, se quiere instalar en la ciudadanía un relato que no es tal, que significa llevar bien, administrar bien. Se están haciendo un montón de cambios y de gastos a crear una agencia reguladora, que hoy todos la vemos que el Partido Cabildo Abierto sacó de la reforma para tratar en forma más adelante, una agencia reguladora que aparecería como inconstitucional, y que ya se están gastando millones de dólares en crear eso. Entonces, tenemos un banco de previsión social donde tiene recursos edilicios en todo el país, que algunos están vacíos, se están vaciando oficinas enteras. Tenemos gente que quiere trabajar y estamos creando algo nuevo que no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, y ahí se van millones y millones de dólares. Fíjese que el aumentar la edad jubilatoria lo único que hace es tratar de que las AFAP no paguen ahora masivamente jubilaciones cuando la gente se empieza a jubilar porque llega a los 60 años, y volver a inyectar nuevamente los miles de millones de dólares de los aportes de los trabajadores en el sistema financiero. La reforma se hace para esto, entre otras cosas, para que las AFAP no tengan que pagar masivamente jubilaciones ahora. Y el problema va a ser el mismo. No sé qué tiempo tenemos, mire, si no le pongo un ejemplo de por qué el problema va a ser el mismo. Sí, adelante. Mire, le pongo un ejemplo claro. Nosotros hoy, cuando liquidamos una jubilación, entre otras cosas, miramos la edad de la persona, la cantidad de años de trabajo y el sueldo, ¿verdad? Si nosotros ponemos este ejemplo, 60 años de edad, 30 años de trabajo, que hoy todavía está vigente, y tenemos una persona que tiene un promedio de sueldos, ¿verdad? Un promedio de 100.000 pesos, que fíjese que para llegar a un promedio de 100.000 pesos, la persona tiene que venir cobrando mucho más de 100.000, porque si no, no llega al promedio, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, la persona que tiene un promedio de sueldo de 100.000 se va a jubilar con 45.000 pesos, ¿verdad? Entonces, a ver, en cualquier no sé, yo lo opino para, si fuera para mí, y yo tengo 60 años, digo, no, pero me cambia, porque si yo vengo cobrando por encima de 100 y voy a cobrar 45, ¿qué hago? Que yo pago alquiler, o estoy pagando mi vivienda, o mi hijo está estudiando, y yo lo que hago es decir, no, voy a trabajar un año más, voy a trabajar dos años más, porque no me va a alcanzar este 45%. Entonces, la reforma mantiene los mismos porcentajes a 65. Entonces, cuando yo llego a 65, me voy a encontrar con que esos 100.000 pesos, también voy a cobrar 45. ¿Y qué? Posiblemente, ¿qué haga? Voy a tener que diferir a los 66, a los 66, y al final se me va la vida trabajando. Lo que usted planteaba también del tema de que se va a poder trabajar y se va a poder jubilar. Yo, mire, a veces discúlpeme que se me va un poco la emoción en todo esto. ¿A qué persona de más de 65 años se le va a dar trabajo? Si hoy no hay trabajo para los jóvenes. Algunos, mire, yo le voy a dar un dato que es muy interesante porque lo dio el director de los empresarios en BPS. En todas las ramas hay buenos y hay malos. De ahí la gente decidirá que es bueno y que es malo. Digo, pero hay algunos grandes empresarios de nuestro país, sobre todo de la actividad frigorífica, que dicen, pero a ver, yo no quiero un trabajador de más de 60 años que tenga que estar levantando en un gancho una red que pesa 400, 500 kilos y trabajando en cámaras por debajo de cero grado, porque esa persona de más de 60 años se me va a empezar a enfermar y me va a presentar certificados médicos. Yo creo que la industria frigorífica necesita que el trabajador se jubile bien a los 60 años o medianamente bien e incorporar gente nueva. Me parece una lógica de un empresario que va por ahí. Entonces, ¿quién va a trabajar por encima de los 65 años? ¿No sería mejor que a los 65 años o a los 60 tengas una buena jubilación y disfrutes de la vida, que no tengas que estar sacando préstamos de 3 o 4 años solamente para festejarle el cumpleaños de 15 a la nieta? El suplemento solidario. ¿Por qué se implementa el suplemento solidario? Porque ya sabés que las jubilaciones van a ser bajas y tenés que complementarlo con algo que va a quedar a discrecionalidad del Poder Ejecutivo y que además va a estar en funcionamiento de la economía. O sea, todo queda agarrado con alambre. ¿No será mejor que en vez del suplemento solidario digas, bueno, no, muy bien, yo pongo la edad a los 65 años, pero no te vas a jubilar con el 45%, te vas a jubilar con el 80% de tu sueldo? Eso sí podría ser un incentivo para que la gente, bueno, que está en buenas condiciones, que llegue, porque no todos los trabajos son iguales, no sé, digo, son cosas que se plantean y que la ley no contempla. Entonces es como una engaña pichanga todo lo que se está haciendo. No sé si se entiende, disculpe. Sí, le iba a pedir que ahondara, si puede, en el tema de del suplemento solidario, porque es una base del argumento para señalar que van a aumentar las jubilaciones más bajas. Claro, el suplemento solidario ya está diciendo que las jubilaciones van a ser bajas, porque si no tú no implementas algo, un suplemento solidario, parece muy lindo en el discurso, pero además va a estar sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de aquella época y del funcionamiento de la economía. Quiere decir que eso no es una, está previsto que así sea, pero no es una cosa que va a ser. Y por eso nosotros decimos, ¿por qué no partimos de una tasa de reemplazo, o ahora se llama, hay otro nombre que se le dio a la tasa de reemplazo, que es lo que sustituye el sueldo por la jubilación? ¿Por qué no partimos de un porcentaje mayor a 45%? Porque me estirás los años para jubilarme, pero me mantenés el mismo porcentaje. Yo tanto a los 60 como a los 65 arranco con un 45% del promedio. Y encima, si el promedio lo vas a tomar en una distancia de tiempo mayor, el promedio es más chico. No sé si se entiende, capaz que no. Lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Si es el periodo de tiempo lo que debilita después lo que se va a recibir, claro, porque a más periodo es menor dinero en el cálculo. Claro, porque el porcentaje, si tú lo haces un porcentaje en 3 años, pero si la misma plata lo haces en 10, lo haces en 15, lo haces en 20, yo creo que el porcentaje baja. Y encima, tengo la misma tasa de reemplazo cuando tengo los 60 años que cuando tengo los 65. O sea, arranco con un 45% del promedio. Ahora aparecen ahí unos simuladores que dicen, si te jubilaras hoy, te jubilarías con 21, y si te jubilás con la ley esta nueva que entra, te jubilarías con 25. Pero la diferencia no está ahí. La diferencia está en que vamos a tener los mismos problemas, porque el porcentaje que se aplica para pagarnos es el mismo, 45% del promedio, tanto a los 60 como a los 65. Uh-huh. Sí, sí. O sea que siempre va a dar a la baja, siempre va a dar una jubilación menor a la que va a haber que aplicar un suplemento. Claro, porque estamos arrancando del mismo promedio. Estamos haciendo como una futurología. Por eso vuelvo a repetir. Si tú me dices, yo te aumento los años de trabajo a 65, ¿verdad? Pero el porcentaje por el cual tú vas a arrancar a que se te midan los sueldos con respecto a tu jubilación, arranca un 80% de tu sueldo. Ah, bueno, podría ser atractivo, porque si yo me siento bien, trabajo un poco más, pero me voy a jubilar con el 80% de mi sueldo, o el 85%, o el 90%. Pero voy a tener el mismo porcentaje que cuando mi edad jubilatoria era a los 60. ¿Me entiendes? Bueno, ahora este paso, decimos, es administrativo. ¿Cuál va a ser la próxima puesta en marcha de esta reforma? ¿Qué es lo más inmediato? Porque se habla de que esta reforma va a ser para adelante, cercana al 2040, 2037. ¿Cuándo en realidad empieza a andar esta reforma en sus principales postulados? Bueno, no. Hay algunas cosas que ya comienzan a estar en vigencia a los 3 meses, porque el proyecto original decía que algunas cuestiones de la reforma, que yo, mire, nosotros estamos procesando esos datos, que algunos cambios que trae la reforma entraría al día siguiente del mes siguiente de la aprobación de la ley. Esto se logró cambiar y la vigencia en algunas cosas va a entrar a los 3 meses recién, y de ahí posteriormente se van a ir incorporando los otros cambios, como usted bien dijo, el tema jubilatorio, que va a empezar a sumar a partir de 1973 en adelante. Nosotros, mire, yo le soy sincero, el articulado de la ley tiene 197 artículos, creo, una cosa así o algo así, y nosotros estamos empezando a procesar esos datos para darlos de forma más concisa, más concreta. Perfecto, Daniel, por ahora muy amable, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto para saber cómo marcha esto y sobre todo las primeras impresiones de lo que va a ser esta iniciativa. Bueno, mire, yo para finalizar, agradeciendo la amable atención de la radioemisora, diría que nosotros ahora los pasos que tenemos que hacer y que tendríamos que dar, primero es interesar a todos los actores políticos, sociales, sindicales, de la importancia de poner en la Constitución, mediante un plebiscito, cómo queremos que sea la seguridad social en nuestro país. Eso es muy importante. Eso lleva todo un trabajo de ver desde el punto de vista constitucional cómo quedan redactados esos artículos para que no queden para que no se den de cara, ¿verdad?, con el tema de la Constitución, y bueno, y juntar las firmas suficientes para habilitar la consulta popular. Es todo un trabajo enorme, lindo, que nos espera, y bueno, esperamos contar con que algunos grupos políticos o sindicales no estén con la calculadora electoral y trabajen en la cancha grande. La cancha grande somos nosotros, la cancha grande es el pueblo. Esto no se tiene que dirimir entre dirigentes políticos y sindicales de alta cúpula. Nosotros tenemos que ver cuál es el perjuicio para nuestro pueblo, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso nosotros tenemos que jugar en la cancha grande, y la cancha grande es la cancha de la gente, del pueblo, quienes se van a ver perjudicados. Y si tenemos que ceder espacio, si tenemos que ponerle pienso y llegar a acuerdos, en ese sentido creo que tenemos que mirar. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias. Hablábamos con Daniel Villar, es el vicepresidente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social.